te preguntas en la cama quién te puede a ti complacer. Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer. Pues son una cosa te digo para que puedas tú entender. Para darte la receta para que te puedas tú encender. No, guayando, sudando, peleando, bellaqueando, guayando, sudando, en tu cama ya llegando. Guayando, sudando, peleando, bellaqueando, guayando, sudando, en tu cama ya llegando. El Gangri, Vicky, Vicky, Vicky Jam, yo.